Pal, a ver los hinchas de Granados y los hinchas de Talleres. Ahora sí, a mí me va gustando. ¿Cómo decirle? Para la familia se va con todo cariño. ¡Ea! Ya no tiene juventud, pues su pelo cano cubrió sus años y el amor se durmió en sus brazos de esa mujer que respetamos. No quiere nada con ella, solo quiere tener a su lado a esa muchacha con toda esa frescura, a esa muchacha con su juventud plena. ¿Cómo decirle a esa mujer que mató sus sueños, la compañera de toda la vida, que él se marcha con una niña? ¿Cómo decirle que al lado de ella su vejez no existe? Se siente niño libre como un ave, con tan solo ver sus ojos color miel. ¡Ahora sí! ¡Arriba las palmas! ¡Allá! Para María José que está acá. ¡Ahora va! Para Consuelo. Tiene juventud, pues su pelo cano cubrió sus años y el amor se durmió en sus brazos de esa mujer que respetamos. No quiere nada con ella, solo quiere tener a su lado esa muchacha con toda esa frescura, a esa muchacha con su juventud plena. ¿Cómo decirle a esa mujer que mató sus sueños, la compañera de toda la vida, que él se marcha con una niña? ¿Cómo decirle que al lado de ella su vejez no existe? Se siente niño libre como un ave, con tan solo ver en sus ojos color miel. Gracias por los aplausos.